y las primeras investigaciones refieren que es una disputa entre esta misma célula criminal. Esto fue en Tuzantla, fueron victimados 8 masculinos. Sin embargo, se hizo un despliegue a partir de este evento por parte de la Fiscalía de Michoacán, las fuerzas federales y estatales de seguridad en municipios vecinos, y fueron detenidos 5 masculinos y una dama, aseguradas armas de fuego, vehículos y droga, y se está viendo por parte de la Fiscalía la posibilidad de que pertenezcan a este mismo grupo que irrumpió en el municipio de Tuzantla.